La Gestapo, de Jacques Delary. Los experimentos de los sabios nazis. Cuando Kaltenbrunner ascendió a jefe del RSHA, se habían ampliado considerablemente las atribuciones de este organismo. En sus nuevos dominios figuraba el caso de los prisioneros de guerra y de los trabajadores civiles, cuya vigilancia se había confiado a la Gestapo. Los campos de prisioneros estaban sujetos al control militar y era de esperar que el OKW tendría autoridad suficiente para hacer que se respetasen las normas internacionales y garantizar de algún modo su protección a los soldados caídos en su poder. Pues bien, dichas normas fueron gravemente tergiversadas, lo que permitió a la Gestapo introducirse en un campo de acción del que siempre debió estar excluida. El OKW no solo permitió estas intrusiones sin oponer resistencia, sino que cooperó activamente con Himmler y los agentes a sus órdenes. Este fue el resultado lógico de una evolución cuyo comienzo se caracterizó por el espíritu comprensivo de los militares ante los pogroms y las exacciones cometidas en la misma Alemania contra los judíos, y después frente a la acción de los Einsatzgruppen. Así, poco a poco, el Estado Mayor fue admitiendo los más siniestros crímenes y hasta introdujo estos métodos en sus prácticas habituales. Las primeras medidas se tomaron contra los prisioneros soviéticos. El mes de julio del 41 se reunieron en conferencia el general Reinecke, jefe del servicio administrativo de la Wehrmacht en el OKW, Breuer del servicio de prisioneros, la Ausen, en representación del almirante Canaris y del Abwehr, y Miller, jefe de la Gestapo y representante del RSHA. En esta reunión se aprobaron acuerdos cuyo cumplimiento fue confiado a Miller. Se inspiraban en las directrices dadas para la lucha en el este y apuntaban a idénticos objetivos. Estos acuerdos fueron transcritos en un texto publicado el 8 de septiembre de 1941, donde se lee: el soldado bolchevique ha perdido todo derecho a ser tratado como un adversario honorable, conforme a la Convención de Ginebra. Debe darse la orden de actuar enérgica e implacablemente al más leve signo de insubordinación, en particular cuando se trata de fanáticos bolcheviques. La insubordinación, la resistencia activa o pasiva, deben ser dominadas inmediatamente con el uso de la fuerza, empleando toda clase de armas, bayonetas, machetes y armas de fuego. Quien quiera que ejecute esta orden sin valerse de las armas o con una energía insuficiente, correrá el riesgo de una sanción. Debe dispararse sin previa intimidación contra los prisioneros de guerra que intenten escapar. Nunca debe dispararse un tiro de aviso. El empleo de las armas contra los prisioneros de guerra está legalmente justificado en términos generales. Para la aplicación en conjunto de las nuevas disposiciones, se creó en la Gestapo una sección especial de prisioneros de guerra. El grupo 4A, dirigido por el SS Hauptsturmführer Franz Königshaus, a principios de 1943, este grupo fue agregado al subgrupo 4B segunda, dirigido por el SS Sturmbannführer Hans Helmut Wolff. Esta sección dirigió sus consignas a los representantes de la Gestapo ya establecidos en los campos. En efecto, en todos los campos se habían camuflado agentes de la Gestapo y del SD. Una disposición dictada por Miller el 17 de julio de 1941, les ordenaba la búsqueda en todos los campos de aquellos elementos que se hubieran hecho indeseables por sus actividades políticas, criminales o de cualquier otra índole, así como de cuántas personas pudieran ser empleadas en la reconstrucción de los territorios ocupados, para proceder a su eliminación en el primer caso y en el segundo someterlas a un trato especial. Esta orden les invitaba al mismo tiempo a escoger entre los prisioneros los que parecieran dignos de confianza, al objeto de emplearlos en el espionaje interior del campo y determinar con su ayuda a quienes se debía eliminar. Los métodos de la Gestapo no variaban nunca. La suerte de los prisioneros de guerra soviéticos en Alemania fue una tragedia de ingentes proporciones, tal como la describió Rosenberg. La mayor parte de los combatientes de la última guerra que conocieron los stalags alemanes conservan vivo el recuerdo de las columnas de prisioneros rusos que fueron llevados allí en el otoño de 1941, débiles, depauperados, sin poderse tener de hambre y de fatiga. Los convoyes llegaban después de efectuar a pie un largo trayecto, a veces de centenares de kilómetros. Sometidos a los peores tratamientos, aquellos desdichados morían de miseria, por millares, al borde de las carreteras. A los supervivientes de estos viajes de pesadilla se les encerraba en recintos separados. Una orden de Himmler, de 22 de noviembre del 41, disponía: todo prisionero de guerra soviético traído al campo después de una tentativa de evasión deberá ser entregado al servicio de la Gestapo más próximo, lo que equivalía a una muerte rápida y segura. En 1941, 2.000 prisioneros soviéticos fueron internados en el campo de Flossenbürg. De ellos solo sobrevivieron 102. En el campo de Auschwitz fueron asesinados más de 20.000. El 20 de julio de 1942, Keitel firmó una orden disponiendo que fueran marcados con un hierro candente los prisioneros que se obstinaban en sobrevivir. La marca debe tener la forma de un ángulo de unos 45 grados, cuyo lado principal, proyectado hacia arriba, deberá medir un centímetro de longitud. La marca debe imprimirse con un hierro candente sobre la nalga izquierda. También podía hacerse por medio de un bisturí y tinta china, lo que constituía entonces un tatuaje indeleble. Este ejemplo demuestra hasta qué punto la ideología nazi había podido pervertir al elemento militar alemán, puesto que un mariscal no vacilaba en firmar esta orden, que igualaba cabezas de ganado a unos hombres, cuyo valor era la única causa de estas medidas de retorsión tomadas contra ellos. Pero el OKW iba a dar órdenes más indignantes todavía, al disponer el asesinato de unos generales franceses prisioneros. Desde 1940, el OKW había adoptado el asesinato como método de acción política, imitando en esto al partido. En el curso de una conferencia celebrada el 23 de diciembre de 1940, que reunió alrededor del almirante Canaris a tres jefes de las secciones interiores del Abwehr, así como al jefe de la sección exterior, almirante Birner, el primero reveló que el general Keitel le había indicado la conveniencia de suprimir al general Weigand, que se hallaba en África del Norte. Keitel temía que formase un centro de resistencia con los elementos aún intactos del ejército francés y había dado explícitamente la orden de hacerle matar por unos pistoleros. Pero en el interior del Abwehr ya había empezado a constituirse un núcleo antinazi y Canaris eludió la consigna, alegando después que no pudo llevarla a cabo por razones técnicas. Nota: cuando la invasión de la zona sur, Weigand fue al fin detenido por las SS el 12 de noviembre de 1942 cerca de Vichy y trasladado a Alemania. Fin de la nota. Asimismo, cuando el general Giraud se evadió de la fortaleza de Königstein en abril de 1942, el OKW, después de haber intentado secuestrarle por medio de un comando especial, encargó a la Wehr que lo hiciera asesinar. Keitel dio la orden a Canaris y este la transmitió a uno de sus jefes de sección, la Hausen. Como este no se daba ninguna prisa en pasar a la acción, fue amonestado en el mes de agosto por Keitel. La operación había recibido el nombre en clave de Gustav. La Hausen omitió la puesta en contacto con Müller para quedar de acuerdo con él, según Keitel había ordenado. Las cosas empezaban a ponerse mal para el Abwehr, cuya mala voluntad se estaba haciendo harto visible. Canaris se lavó las manos, alegando que, en la conferencia de la sección tercera celebrada en Praga, Heydrich había solicitado ser él solo quien se encargase de todo el asunto, al cual prestó su consentimiento. Escudado en este acuerdo, no se ocupó de nada absolutamente. Como Heydrich había muerto el 4 de junio, Canaris no corría el riesgo de ser desmentido, y así quedó zanjada la cuestión. Pero ni el OKW ni la Gestapo estaban dispuestos por esta razón a ver frustrados sus afanes de venganza. Cuando el general Giraud llegó a salvo al África del Norte en noviembre de 1942, los alemanes tomaron represalias contra su familia, empezando por su hija Madame Hange. Esta fue detenida en unión de sus cuatro hijos, uno de los cuales no pasaba de 2 años de edad, su cuñado y una joven sirvienta. Madame Hange murió en Alemania, falta de los cuidados que necesitaba, en septiembre de 1943. En principio se acordó la repatriación de los hijos, pero a última hora se opuso la Gestapo, hasta que la abuela de los niños acudió a reunirse con ellos 6 meses después. En total fueron 17 los miembros de la familia Giraud que sufrieron el encarcelamiento y la deportación. Estos dos proyectos de asesinato no llegaron a cuajar, pero diríase que los nazis estaban empeñados en cometer un crimen de esta clase, ya que a finales de 1944 reanudaron sus planes en la misma dirección. Por razones oscuras, acaso para intimidar por medio del terror a los generales franceses e impedir que se evadieran, los nazis decidieron simular una tentativa de fuga que les serviría de pretexto para suprimir a uno o dos de ellos. A fin de preparar la coartada, se dio la orden de trasladar unos cuantos generales de los 75 recluidos en la fortaleza de Königstein al campo de represalias de Colditz, a menos de 100 kilómetros del anterior. Durante el viaje tendría lugar la supuesta evasión. Para dirigir los preparativos de esta maquinación fue nombrado Kaltenbrunner, en combinación con dos organismos, a saber, el OKW, cuyo concurso era indispensable para el éxito de la operación, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular, von Ribbentrop, debía tener preparadas las respuestas para las preguntas que seguramente habrían de formular la Cruz Roja Internacional y la potencia protectora, en este caso, el Estado francés. Kaltenbrunner confió los aspectos técnicos de la operación al Obergruppenführer Panzinger, ex jefe del Grupo 4A, encargado del servicio de prisioneros y puesto a la cabeza del AMT-5, Kripo, por fallecimiento de Neve. Panzinger, en colaboración con su adjunto Schulze, se puso a meditar hasta que dio con un medio ya patentado: los camiones S. Para la operación, preparóse una variante del camión S en miniatura. El general señalado al principio como víctima de la estratagema fue René Mortemart de Boise. A últimos de noviembre de 1941, el plan, concluido al cabo de largas conversaciones entre Panzinger y Wagner, representante de Ribbentrop, fue expuesto a Kaltenbrunner en una nota cuyo original se ha encontrado y dice así: primero, con ocasión de trasladar 5 personas en 3 automóviles de matrícula militar, se produce el incidente de la evasión, coincidiendo con el instante en que el último de estos vehículos ha sufrido una panne. Segundo, por la parte posterior del coche, el conductor suelta la válvula de óxido carbónico para descargarlo en el interior del vehículo, que estará perfectamente cerrado. El aparato puede instalarse de la manera más sencilla y retirarse inmediatamente. Después de dificultades considerables, tenemos a nuestra disposición un vehículo apropiado. Tercero, se han estudiado otras posibilidades como el envenenamiento de la comida o la bebida, pero ha habido que desecharlas como excesivamente peligrosas. Se han previsto las medidas necesarias para atender a las diligencias ulteriores, tales como la notificación, autopsia, aportación de pruebas e inhumación. El jefe del convoy y el conductor serán proporcionados por el RSHA y vestirán uniforme militar. Les será remitida una libreta matrícula. El nombre del general de Boise había sido pronunciado muchas veces en el curso de varias conversaciones telefónicas, y a última hora hubo que pensar en otra víctima, no fuera que de tanto repetirlo corriera la voz y suscitara sospechas en el extranjero. ¿De cuántos detalles estaba pendiente una vida humana en tiempo de los nazis? Así las cosas, se fijó la fecha del 19 de febrero de 1945 para el traslado de los 6 generales. Debían transportar los 3 coches, yendo en el primero los generales Daine y de Bois, en el segundo los generales Flavigny y Buisson, y en el tercero los generales Mesny y Vautier. Los vehículos habían de partir con intervalos de un cuarto de hora, saliendo el primero a las 6 de la madrugada. Este partió normalmente, pero se cambiaron las horas de salida de los otros 2 por haberse anulado de improviso el traslado del general Vautier. El general Mesny partió solo en el segundo coche a las 7 de la mañana, pero sin llegar a Colditz. A la mañana siguiente, los 4 generales llegados al campo fueron informados por el comandante Prawil, jefe del Oflag 4C, de que el general Mesny había muerto en Dresde, al ser sorprendido cuando intentaba escapar. Ha sido enterrado en Dresde, rindiéndole honores militares un destacamento de la Wehrmacht, añadió Prawil. Este último detalle era exacto, pues los nazis no querían dar fin a la farsa sin esta ceremonia espectacular. La tentativa de evasión del general Mesny pareció sospechosa a sus compañeros de cautividad. Sabían que Mesny había renunciado a toda idea de fuga desde la deportación a Alemania de su hijo mayor por sus actividades en el movimiento de resistencia, y temía que su segundo hijo fuera ejecutado en represalia. Pero la verdad no se supo con certeza hasta que, después de la guerra, se abrió una investigación y se examinaron los archivos. Sir David Maxwell Fife, procurador general adjunto británico, calificó perfectamente este asunto en el proceso de Nuremberg. De todo este sucio episodio se saca la conclusión de que el nazismo hizo uso una vez más de uno de los medios que más le caracterizan, el de la hipocresía. Se trata de un homicidio cometido con guante blanco, en cumplimiento de una orden, lacrado con la etiqueta del Ministerio de Asuntos Exteriores y sellado con la rígida marca del SD de la Gestapo de Kaltenbrunner, apoyado y sostenido por el aparato exteriormente respetable de un ejército profesional. Las medidas de represión empleadas contra los prisioneros de guerra fueron en cierto modo codificadas en un texto promulgado por el OKW y que recibió uno de esos nombres evocadores por los cuales mostraban los nazis tanta afición, el decreto Kugel y después el decreto Bala. Según este decreto, firmado el 27 de julio de 1944 y difundido bajo el estampillado secreto cuestión gubernamental entre los jefes de los campos y de los servicios de policía, todo prisionero de guerra evadido y vuelto a capturar, oficial o suboficial que no trabaje, a excepción de los prisioneros de guerra británicos y norteamericanos, debe ser remitido al jefe de la policía de seguridad. Esta medida no debía trascender a los demás prisioneros bajo ningún pretexto. La Oficina de Información Militar no podía referirse a ellos más que como personal evadido y no capturado, mención que se haría constar en la correspondencia de vuelta y en las preguntas de la Cruz Roja Internacional, lo mismo que los requerimientos de la potencia protectora. De hecho, estas medidas se aplicaban ya en virtud de instrucciones difundidas por la Dirección General de la Gestapo desde el 14 de marzo de 1944. Al mismo tiempo, Müller informó a los jefes de puesto de la Gestapo sobre la obligación de dirigir al campo de Mauthausen todos los evadidos que les fuesen entregados, avisando al comandante que el traslado se efectuaba dentro del marco de la operación Kugel. Esta mención equivalía a una sentencia de muerte, ya que los oficiales y suboficiales afectados por el decreto Kugel debían ser ejecutados de un tiro en la nuca tan pronto hubiesen llegado a Mauthausen. El segundo decreto Kugel aplicaba medidas idénticas a los trabajadores civiles extranjeros que habían intentado con reiteración huir de los campos donde trabajaban. Los prisioneros que llegaban a Mauthausen en estas condiciones eran designados con el nombre de prisioneros K. No se les apuntaba en los libros de registro del campo, ni se les asignaba ningún número, sino que se les mandaba enseguida al calabozo. De allí pasaban a la sala de duchas, donde les obligaban a desnudarse, y con el pretexto de medirles la talla, les colocaban en un aparato antropométrico al que habían adaptado un mecanismo especial. Este mecanismo, al ser manipulado el aparato, provocaba artificialmente un disparo en la nuca del individuo cuando el rasero le tocaba la cima del cráneo. Si el número de prisioneros K resultaba excesivo, se les asfixiaba en la sala de duchas, cuyas canalizaciones suministraban indistintamente lo mismo el agua que el mortífero gas. El comandante del campo estaba facultado también para tomar decisiones por propia iniciativa. A primeros de septiembre de 1944, llegó a Mauthausen un grupo de 47 oficiales ingleses, americanos y holandeses, todos ellos aviadores lanzados en paracaídas, cuyos aparatos habían sido derribados en diferentes incursiones sobre el territorio alemán. Habían sido condenados a muerte al cabo de 18 meses de detención por haber intentado huir. En lugar de hacerlos ejecutar en el acto, el comandante del campo les hizo seguir hasta la cantera de Mauthausen, donde tantos deportados conocieron una muerte atroz. Era como una gigantesca palangana, a cuyo fondo se descendía por una escalera groseramente tallada en la piedra, compuesta de 96 peldaños. Los 47 prisioneros, vistiendo solo camisa y pantalón, con los pies desnudos, fueron cargados con piedras de 25 a 30 kilos, las cuales tenían que subir llevándolas en los brazos o sobre los hombros hasta lo alto de la escalera, soportando una serie incesante de golpes de puntapiés y hasta de pedradas. Apenas depositadas las piedras en lo alto, les hacían descender a paso gimnástico para coger otras más pesadas que las anteriores. La primera noche habían muerto 20 de estos hombres. Los otros 26 fueron sometidos al día siguiente a la misma prueba. La noche del segundo día ya no quedaba ni uno de los restantes. Por aquel mismo mes de septiembre del 44 estuvo Himmler a inspeccionar el campo y, como un espectáculo de atracción, le invitaron a presenciar la ejecución de 50 oficiales soviéticos. He aquí una muestra de cómo entendían los nazis ese honor militar del que tanto blasonaban. Otro caso de prisioneros de guerra que también causó sensación fue el de los evadidos de Sagan. En Sagan, pueblo de Silesia, próximo a Breslau, estaban detenidos unos 10.000 aviadores ingleses y norteamericanos. Estos hombres, encerrados en el Stalag Luft III, eran muy revoltosos y no pensaban más que en huir. A finales de febrero de 1944, los guardianes descubrieron 99 túneles de evasión antes de que estuviesen acabados. A pesar de la rigurosa vigilancia, especialmente confiada al ejército de reserva, compuesto por las SA y dirigido por Hüttner, nadie pudo impedir que se renovaran las tentativas de fuga y que llegasen a prosperar, pues la construcción del túnel número 100 llegó a feliz término y por él se evadieron 80 oficiales británicos en la noche del 24 al 25 de marzo de 1944. Este ejemplo magnífico de la tenacidad inglesa llevó el furor de Hitler y de Himmler hasta los últimos extremos. Tan pronto se descubrió la evasión, en las primeras horas de la mañana del sábado 25, las autoridades del campo hicieron resonar la Großfahndung, gran alerta, y avisaron a la Gestapo de Breslau, al mismo tiempo que se iniciaba una búsqueda intensiva. Los primeros fugitivos encontrados lo fueron a pocos kilómetros de Sagan, siendo conducidos al campo otra vez. Pero el domingo día 26, Müller transmitió a los puestos de la Gestapo la orden de fusilar a los que fueran capturando. El lunes 27 se celebró una conferencia en el RSHA con asistencia del coronel Walde en representación del Ministerio del Aire, del coronel von Reurmont, representante del OKW, de Müller y de Neve, a fin de discutir las medidas a adoptar. Pero al fin Müller anunció que sus servicios, por orden de Hitler, habían hecho circular las nuevas disposiciones, que éstas se aplicaban desde la mañana del día 26 y que ya habían sido fusilados de 12 a 15 evadidos. Semejante decisión levantó numerosas protestas. Se temía que los aviadores alemanes, prisioneros en Gran Bretaña, sufrieran la misma suerte a modo de represalia, y que los aviadores de la Luftwaffe, encargados de misiones sobre Inglaterra, se inquietaran por las futuras consecuencias de esta medida. Hitler consintió solamente en que se dejara con vida a los prisioneros vueltos a ingresar en el campo, pero mantuvo las órdenes dadas respecto a los otros. La Gestapo de Breslau se encargó de las ejecuciones. Nota: la Gestapo de Breslau se hizo famosa por su ferocidad. Había instalado una guillotina en la cárcel, con la que fueron ejecutados de 1938 a 1945 más de un millar de detenidos políticos, entre ellos 11 a causa de los malos tratos sufridos durante un interrogatorio al que se le sometió en la oficina de la Gestapo instalada dentro de la prisión. Fin de la nota. La Gestapo de Breslau se encargó de las ejecuciones bajo el mando del Obersturmbannführer Scharf Winkel. los evadidos capturados, algunos de los cuales habían llegado a Kiel y otros hasta Estrasburgo, fueron reexpedidos a Breslau y fusilados. 50 jóvenes oficiales pagaron así con la vida su indomable valor. Siguiendo las normas de prudencia de la Gestapo, Meyer prohibió que se redactasen documentos relacionados con este asunto. Todas las órdenes debían transmitirse verbalmente. Como la noticia de las ejecuciones se propagó, a pesar de estas medidas, Kaltenbrunner ordenó que se presentasen a la opinión como una serie de sucesos aislados. Unos cuantos evadidos a quienes sorprendió un bombardeo aéreo, otros a los que hubo que matar por oponerse violentamente a su detención, otros que maltrataron de obra a sus guardianes, obligándoles a disparar en legítima defensa, otros que resultaron mortalmente heridos cuando intentaban fugarse de nuevo al ser conducidos al campo. Finalmente se redactó una nota en este último sentido, pero nadie le dio el menor crédito. Al contrario, vino a confirmar lo que sospechaba todo el mundo, tal y como se confirmó oficialmente después de la guerra. La Gestapo tenía otros dos nuevos dominios para explotar. El primero, inmenso aunque poco espectacular, era el de la economía de guerra alemana, a la que ayudaba proporcionándole enormes contingentes para cubrir la voluminosa y constante necesidad de mano de obra. Una cifra bastará para aclarar este aspecto de la actividad policíaca de los nazis en países ocupados. El reclutamiento de trabajadores voluntarios para Alemania había sido un estrepitoso fracaso. Hubo que proceder al alistamiento forzoso, que adoptó formas diversas, desde el relevo de prisioneros, moralmente una estafa, aceptada por el gobierno francés al consentir que 5 trabajadores sustituyesen un prisionero de guerra, proporción que no se dio a la publicidad, hasta el servicio de trabajo obligatorio STO, que permitió la leva de una gran masa de jóvenes para enviarlos a territorio alemán. El factotum de este reclutamiento de mano de obra, Gauleiter Saukel, ha reconocido que de 5 millones de trabajadores extranjeros, solo 200 se habían presentado voluntarios. Las defecciones eran numerosas, y muchos de estos hombres se pasaron a los maquis de la resistencia al ser citados para presentarse en el STO. Finalmente, 875.952 obreros franceses partieron para Alemania. Si se tiene en cuenta que a finales de 1942 había 1.036.319 franceses prisioneros de guerra, añadiendo los deportados políticos y miembros de la resistencia, resulta que más de 2 millones de franceses se encontraban entonces cautivos de los nazis bajo conceptos diversos. El segundo dominio de la Gestapo fue la extraordinaria organización de lo que pomposamente llamaban experiencias médicas. Para comprender cómo unos médicos y entre ellos hombres de valía profesional pudieron dejarse influir por los nazis hasta el punto de prestarse a tales experiencias, negación misma de la moral que debía presidir todos sus actos, hay que traer a colación los medios de que se servían los nazis para infiltrarse en los medios médicos alemanes y la labor de proselitismo que habían desarrollado cerca de ellos, considerando que los científicos, los médicos, los profesores eran de ideas liberales unos, reaccionarios otros, cuando no judíos o francmasones, habían practicado en sus filas una depuración que redujo en más de un 40% sus efectivos. Por otra parte, la pasión de Himmler por las experiencias científicas, o por mejor decir pseudocientíficas, especialmente en el terreno de las investigaciones raciales, le había llevado a fundar En 1933, la sociedad Annenerbe. Nota: la sede de la Annenerbe estaba situada en Pickelstrasse 16, en Berlín-Dahlem. Fin de la nota. O herencia de los antepasados, que desde 1935 se ocupó de estudiar todo lo que guardaba relación con el espíritu, los actos, las tradiciones, las características y el conjunto de cualidades de la raza nórdica indogermánica. El 1 de enero de 1939, dicha institución recibió un nuevo reglamento que ampliaba sus actividades a la investigación científica en general, y por este camino fue por donde se llegó a la explotación de los campos de prisioneros, que ofrecían espléndidas perspectivas para la experimentación. El 1 de enero de 1942, la sociedad fue agregada al Estado Mayor Particular de Himmler, convirtiéndose en un organismo de las SS, en cuya comisión directiva figuraban Himmler como presidente, el Dr. Buest, rector de la Universidad de Múnich, y un tal Sievers, antiguo bibliotecario ascendido a coronel de las SS, secretario de la sociedad en la que desempeñó un importante papel. La ANRB, siguiendo las instrucciones de Himmler, provocó, organizó y financió la mayor parte de los experimentos. La ANRB adquirió un desarrollo de enormes proporciones, hasta disponer de 50 institutos científicos especializados. El punto de partida de los experimentos parece que fue una petición dirigida a Himmler por el doctor Sigmund Rasger. Rasger era capitán médico de la reserva del Ejército del Aire, casado con Nini Diels, la que le llevaba 15 años, conoció a Himmler por su mediación. Miembro de las SS, fue encargado a principios de 1941 de unos cursos de instrucción médica en el Luftgaukommando VII de Múnich. Las conferencias versaban en particular sobre las reacciones humanas y las molestias psicológicas y fisiológicas en el curso de los vuelos a grandes alturas. Nota: los alemanes intentaban aumentar la altura de vuelo de sus aparatos inferior a la de los aparatos británicos que acababan de ponerse en servicio. Fin de la nota. El 15 de mayo de 1941, Dasher escribía a Himmler: he observado con sentimiento que todavía no se ha realizado ninguna prueba con el material humano que tenemos a nuestra disposición. Hasta ahora nos ha detenido la consideración de que los ensayos son muy peligrosos, por lo que no se presenta para ellos ningún voluntario. Por eso es por lo que me permito hacerle con toda seriedad la siguiente pregunta. ¿No sería posible para usted poner a nuestra disposición dos o tres delincuentes profesionales? Estos ensayos, en el curso de los cuales cabe la posibilidad de que mueran los hombres sometidos a la experiencia, se desarrollarían con mi colaboración personal. El factor humano es totalmente indispensable para las experiencias sobre los vuelos a grandes alturas, experiencias que resultarían inútiles haciéndolas a base de monos, como hasta ahora se había intentado, ya que las reacciones de estos son completamente distintas. Esta petición es menos asombrosa de lo que parece. Efectivamente, ya existía el precedente de la eutanasia aplicada a los enfermos incurables, a los dementes y a otras personas delicadas en los comienzos de la guerra. Este género de exterminio estaba cubierto con el velo de un tratamiento científico. En cuanto a las experiencias propiamente dichas, las primeras se intentaron hacer con detenidos alemanes. En octubre y noviembre de 1938, el doctor Semmelstrang había sido autorizado para utilizar prisioneros del campo de Sachsenhausen en sus experiencias de congelación por el agua, que fueron reanudadas en Dachau. Todo aquello hizo aceptar con entusiasmo la propuesta de Rascher, que halagaba la manía científica de Himmler, y el 22 de mayo de 1941, el secretario de este Karl Brandt le contestó: "Naturalmente, tendremos sumo gusto en poner prisioneros a su disposición para las investigaciones sobre los vuelos a gran altura en el campo de Dachau, es decir, en el mismo centro de aquella reserva inagotable de cobayas humanas. Se instalaron para estas pruebas unas cámaras a baja presión. Los resultados fueron atroces". El doctor Anton Pacholek, médico prisionero en Dachau, a quien Rascher utilizó como ayudante, nos ha hecho el relato de lo que vio en los siguientes términos. Nota: el doctor Pacholek iba a ser ejecutado para garantizar su silencio, pero pudo huir a principios de 1944, lo que le permitió obtener su valioso testimonio después de la guerra. Fin de la nota. En los siguientes términos: he observado personalmente, a través de la ventana de la cámara, cómo un prisionero encerrado en la misma aguantaba el vacío que se iba produciendo a su alrededor, hasta estallarle los pulmones. Cierta clase de ensayos han producido tal presión en las cabezas de estos hombres que se volvían locos y se arrancaban los cabellos en un esfuerzo desesperado para mitigar aquella cruel sensación. Se laceraban la cabeza y el rostro con las uñas en múltiples arrebatos de demencia. Golpeaban las paredes con la cabeza y las manos y prorrumpían en alaridos con el inútil propósito de librar a sus tímpanos de aquella presión. En estos casos de producción del vacío absoluto, se acaba generalmente con la muerte del sujeto. Una prueba tan dura no podría acabar de otro modo. Y tan era así que, en bastantes casos, la cámara era utilizada no ya como un objeto experimental, sino como un método ordinario de ejecución. Estas pruebas tan espantosas prosiguieron hasta mayo de 1942. A ellas fueron sometidos alrededor de 200 prisioneros, de los cuales 80 murieron en la cámara de baja presión. Los otros salieron de ella con lesiones más o menos graves. Rascher dio comienzo enseguida a una serie de nuevos ensayos sobre los efectos del frío en el organismo humano. Se trataba de descubrir las mejores combinaciones de vuelo para los aviadores que efectuaban sus raids sobre Inglaterra, que con frecuencia eran derribados sobre el Mar del Norte. Muchos de ellos, que llegaban al agua ilesos y disponían de flotadores para nadar, morían de frío al cabo de una inmersión de varias horas. Rascher hizo instalar en Dachau unos recipientes especiales y unos aparatos de refrigeración. El ejército del aire seguía estos trabajos con interés y Rascher pidió la asistencia de cierta clase de espectadores. Antes de aceptar la de los profesores Harish de Innsbruck, Holzhorner de Kiel y Singer, pidió a la Gestapo que hiciera una indagación minuciosa de sus antecedentes a estos tres médicos para tener la seguridad de que eran políticamente irreprochables. Rascher quería estar seguro de que se guardaría el mayor sigilo sobre sus experiencias, aunque en el fondo no podía hacerse ilusiones sobre el verdadero carácter de las mismas. Los ensayos de refrigeración se llevaron a cabo de agosto de 1942 a mayo de 1943. Para las experiencias sobre los efectos del frío seco, se exponía a los sujetos al terrible frío del invierno alemán, al aire libre, completamente desnudos, durante noches enteras. Su temperatura interna descendía a 25 grados. se les recogía sin sentido y se procedía después a las experiencias de reanimación y recalentamiento. Himmler insistió en que se ensayara el recalentamiento por medios naturales. Y a tal fin, hizo traer 4 mujeres de Ravensbrück. Estas debían poner en contacto sus cuerpos con los de aquellos desgraciados ateridos de frío para devolverles la vida. Todo aquello era inútil. Por lo demás, el problema del recalentamiento rápido de miembros congelados ya lo había resuelto en 1880 el médico ruso Leptinsky, circunstancia que sin duda ignoraban aquellos sabios nazis. Para las experiencias sobre los efectos del frío húmedo, los sujetos eran sumergidos en agua helada, también desnudos o a lo sumo con un mono de los utilizados para volar y un flotador que impedía todo movimiento. El doctor Pacholet ha relatado lo que vio en una de estas experiencias. La peor de todas tuvo lugar en las personas de 2 oficiales rusos, también en el campamento de Dachau. Los 2 oficiales fueron sacados del búnker. No se permitió hablarles. Rascher hizo que se desnudaran y los hizo meterse completamente desnudos en el recipiente de agua. Pasadas 2 horas aún conservaban el conocimiento. Nuestras súplicas a Rascher para que les pusiera una inyección resultaron inútiles. Durante la tercera hora, uno de los rusos dijo al otro: «Camarada, di a ese oficial que acabe con nosotros de un balazo». A lo que el otro respondió: «No esperes nada de ese perro». Estas palabras fueron traducidas del ruso por un joven polaco, que atenuó el sentido de las mismas, después de lo cual Rascher marchó a su despacho. El joven polaco intentó cloroformizarlos, pero Rascher volvió y los apuntó con su revólver diciendo: «No os mezcléis en estas cosas, ni os acerquéis a ellos». La experiencia continuó durante 5 horas por lo menos, hasta concluir con la muerte de las 2 víctimas, cuyos cadáveres se enviaron a Múnich para que les fuese practicada la autopsia. Rascher pretendía haber inventado un producto antihemorrágico maravilloso al que había dado el nombre de Poligal. Hizo bastantes experiencias con él mismo. Su padre y su tío también eran médicos. Educado en un ambiente culto y de alto valor moral, parece inexplicable cómo pudo dejarse corromper hasta semejantes extremos por las teorías de los nazis. Sus convicciones políticas fueron causa de un violento altercado con su padre, el doctor Hans August Rascher. Inducido por su mujer, no tuvo el menor reparo en denunciarle a la Gestapo, la cual le tuvo encarcelado 5 días en aquella ocasión y una segunda vez durante 9 días. Su tío, médico de Hamburgo, le echó en cara aquellas experiencias en cierta ocasión. La discusión duró toda una noche. Rascher se esforzaba en defender los principios nazis, y en particular los del médico Wett, uno de los primeros en atacar el mal fundado amor a las personas débiles e inadaptables a la sociedad. Mientras que su tío le hacía ver las excelencias de la fidelidad a los principios de Hipócrates. Finalmente, Rascher confesó a su tío que no tenía valor para reflexionar, que ya estaba convencido de que iba por la mala senda, pero que no veía el medio de salir de ella. No todos los médicos alemanes compartían la actitud de Rascher. El doctor Lutz, al ser requerido por un colega para hacer experimentos en seres humanos, le respondió: «Doctor Belt, no me considero tan duro de sentimientos como para emprender ese género de experiencias. Bastante difícil me resulta hacerlas con un perro que me mira con tal expresión que a veces creo tener en mis manos un ser dotado de un alma como la nuestra o parecida». Los médicos nazis no se planteaban este género de problemas. Rascher mostraba un aire despectivo hacia sus colegas de profesión. Un día le dijo al fisiólogo Rhein: «Usted se tiene por un fisiólogo, pero su experiencia se limita a cobayas y ratones. Yo soy el único que verdaderamente conoce la fisiología humana, porque hago mis experimentos con seres humanos y no con ratones». Himmler favoreció la continuación de las experiencias y escribió incontables cartas en las que repetía que las SS eran las únicas en condiciones de proporcionar el material humano preciso. Él mismo tomó parte con frecuencia en estas operaciones y no dejó de luchar contra las objeciones que de vez en cuando le formulaban. Las investigaciones del Dr. Rascher, escribió al general Milk en noviembre de 1942, tienen todos los rasgos de experiencias de una importancia capital. Yo asumo personalmente la responsabilidad de proporcionar para estos fines los delincuentes y los individuos inadaptables en general. Estos individuos, que no merecen más que morir, provienen de los campos de concentración. Las dificultades, basadas principalmente en objeciones religiosas, que se oponen a estas experiencias cuya responsabilidad asumo, debían haberse eliminado desde el principio. Yo he asistido personalmente a estas experiencias y puedo decir sin exageración que he participado en cada fase de este trabajo científico, aportándole mi ayuda y mi inspiración. Todavía habrán de pasar por lo menos 10 años para extirpar estos prejuicios de la mentalidad de nuestro pueblo. Mi sugerencia es que un médico no cristiano de buena reputación científica y sin ninguna inclinación pseudo-intelectual se encargue de la misión de enlace entre el Ejército del Aire y las SS. En una carta a Rascher llegó todavía más lejos y pasó a las amenazas, como era su costumbre en casos extremos. Consideraré como verdaderos traidores a la patria a cuantos desde hoy se opongan a las experiencias con seres humanos, prefiriendo así que mueran los valientes soldados alemanes en vez de salvarse utilizando los resultados de estas experiencias. No vacilaré en comunicar sus nombres a las autoridades competentes y autorizo a todos para exponer mi punto de vista a dichas autoridades. La alta protección de Himmler no impidió que Rascher y su mujer acabaran sus días de la manera más trágica. Corría el año 1943 cuando se produjo un escándalo en circunstancias muy extrañas. La señora Rascher, ya madre de 2 niños, Rascher se casó con ella cuando esperaba el segundo. Se fingió encinta y, pasado algún tiempo, presentó un bebé como si fuera suyo. No tardó en descubrirse que aquella preñez había sido un simulacro y que el supuesto hijo era un niño robado. Para un hombre que especulaba con los sufrimientos y las vidas de sus semejantes y en un ambiente donde estaban al orden del día los crímenes más abominables, aquella historia parecía como una bagatela. Pero la moral nazi no lo entendía así. Todo lo que tocaba a la raza, a la natalidad, revestía un carácter sagrado. Y aquella tentativa de introducir fraudulentamente un niño, tal vez de sangre impura, en aquella comunidad de sangre preciosa, complicándolo todo con un engaño al Reichsführer SS, se consideraba como un crimen digno de la horca. La pareja Rascher desapareció para ser detenida a finales de 1943. Rascher y su mujer ingresaron en la cárcel y se les instruyó un proceso. Cuando las fuerzas aliadas iniciaron su avance final en Alemania, Himmler dio órdenes tajantes para impedir que los Rascher cayesen vivos en manos del enemigo. Sabía que Rasger y sobre todo su mujer eran demasiado locuaces. Podían hacer revelaciones sumamente comprometedoras. La señora Rasger fue ahorcada en Ravensbrück. En cuanto al doctor Rasger, lo habían trasladado a Dachau para encerrarle en una celda del búnker. A finales de abril de 1945, le mataron de un tiro al entreabrirse la puerta para darle la comida. Como estas, se hicieron otras muchas experiencias en los campos de prisioneros. Se ensayaron numerosas vacunas y métodos defensivos contra la guerra bacteriológica. Un incidente poco conocido fue el origen de todas estas investigaciones. En el Cáucaso, las tropas SS se habían negado a avanzar por correr el rumor de que iban a introducirse en una zona asolada por la peste. Este fue sin duda el único caso de una desobediencia en las filas de esta organización. Se utilizaron seres humanos para la comprobación de las vacunas. El tifus fue inoculado a unos hombres destinados a un depósito de virus en Buchenwald. En Dachau se hicieron estudios sobre el paludismo y se cultivaron larvas del mosquito Anopheles para contaminar a más de 1 millar de individuos escogidos entre los sacerdotes polacos. En septiembre de 1943, habiéndose propagado en el frente oriental una epidemia ictérica infecciosa, se hicieron 180.000 casos en un mes, se hicieron experiencias en los campos de Auschwitz y Sachsenhausen con judíos pertenecientes al movimiento polaco de resistencia. Otras muchas investigaciones fueron hechas a expensas de los prisioneros. Ensayos de nuevas medicinas, de nutrición. Nota: los experimentos de hambre y de sed en Dachau fueron extremadamente penosos, especialmente los realizados en 2 adolescentes de 16 y 17 años. Fin de la nota. De nutrición, de alimentos concentrados como en Oranienburgo, de hormonas artificiales en Buchenwald, sueros antigangrenosos, experimentos hematológicos y serológicos, ensayos de una pomada para curar las quemaduras de fósforo, formación artificial de flemones, de abscesos, de septicemias en Dachau, ensayos de sulfamidas, experimentos quirúrgicos sobre los huesos, los nervios, los tendones. Se experimentó la eutanasia mediante la inyección de fenol, que mata a un hombre en menos de un segundo. Se hicieron pruebas de proyectiles emponzoñados con aconitina. Las descripciones clínicas del efecto de estas balas emponzoñadas son atroces. Se estudiaron procedimientos para la descontaminación de las aguas envenenadas por el gas. Se analizaron alcaloides y venenos desconocidos. Se ensayaron en los prisioneros los comprimidos destinados al suicidio de los jefes. Se hicieron experiencias sobre los efectos de los gases de combate, hiperita y fosgeno. Se ensayaron también métodos de esterilización para restringir la natalidad en los pueblos reducidos a esclavitud o para irlos haciendo desaparecer progresivamente después de la victoria final, que había de constituir a los nazis en dueños de toda Europa. Una carta dirigida a Himmler por el doctor Pohorny para informarle acerca de las investigaciones hechas sobre la esterilización es harto elocuente. Si como resultado de los estudios realizados pudiéramos elaborar en plazo breve un medicamento capaz de causar la esterilización de los individuos sometidos a él, en un periodo de tiempo relativamente corto, tendríamos a nuestra disposición un arma nueva y muy eficaz. La sola idea de que 3 millones de bolcheviques cautivos en Alemania pueden ser esterilizados sin inutilizarles para el trabajo e impidiendo su proliferación nos abre las más amplias perspectivas. El doctor Madaus ha descubierto que el jugo de la planta Caladium seguinum, inyectado o ingerido, produce al cabo de cierto tiempo, particularmente en los animales machos, pero también en las hembras, una esterilidad permanente. Como el proceso esterilizador de este jugo era demasiado lento y también se hace difícil el cultivo de aquella planta tropical, el Dr. Brack ideó un procedimiento más simple. Nota: también se hicieron muchos ensayos a base de procedimientos quirúrgicos, inyecciones directas de productos cáusticos, sueros, etc. Fin de la nota. El de la esterilización por rayos X. Brack, en experiencias realizadas con prisioneros, había podido averiguar que la esterilización definitiva podía obtenerse por una radiación local de 500 a 600 R. Nota: R Roentgen, unidad de medida de radiación, considerada desde el punto de vista de las posibilidades biológicas de absorción. Fin de la nota. De 500 a 600 R durante 2 minutos para los hombres y de 300 a 350 Roentgen durante 3 minutos para las mujeres. Quedaba por resolver una dificultad y era el medio de aplicar la terapéutica ignorándolo el paciente. Brack tuvo entonces una idea genial que se apresuró a comunicar a su muy honorable Reichsführer. Un medio práctico de proceder sería abrir una rejilla a la que haríamos aproximarse las personas sometidas al tratamiento, con el pretexto de hacerles unas preguntas o cubrir ciertas formalidades en 2 o 3 minutos. La persona sentada detrás de la rejilla manipularía el aparato haciendo girar un botón que pondría en acción 2 lámparas simultáneamente. Las radiaciones deben ser enviadas de uno y otro lado. Con una instalación de 2 lámparas se podría esterilizar diariamente de 150 a 200 personas y por consiguiente con 20 instalaciones de este tipo de 3.000 a 4.000 cada día. Las peripecias de la guerra y su fin, no conforme con las predicciones del profeta Hitler, impidieron a los nazis realizar este programa de genocidio científico. Sin embargo, todo estaba ya decidido y en marcha la fase preparatoria inicial. No cabe la menor duda de que, si el curso de la guerra hubiera sido distinto, se habrían puesto en práctica medidas de este género. Las oficinas políticas de los campos, léase Gestapo, fueron encargadas de seleccionar los individuos destinados a material de experimentación. Un signo, una nota, un aspa, trazados en la lista por uno de sus miembros, bastaba para meter un hombre joven y robusto en la cámara a baja presión, donde en una hora acababa con los pulmones destrozados, o para someter una jovencita llena de vitalidad a las manipulaciones de un médico que se encargaría de hacerle la castración con una fuerte dosis de rayos X. A veces las órdenes de la superioridad, transmitidas por Himmler a sus agentes en los campos, establecían, por ejemplo, que para las experiencias sobre las enfermedades ictérico-infecciosas en Auschwitz se escogieran miembros de la resistencia y que para los trabajos de Rasger en las cubas refrigeradas de Dachau se echara mano de los oficiales rusos, por suponerse que habituados al frío resistirían mejor el proceso de congelación. La Gestapo procedió una vez más a la selección para satisfacer las demandas de piezas anatómicas formuladas por los institutos nazis. Los campos se utilizaban como una especie de almacenes de material humano experimental. Y aquí es donde el terror adquiere las proporciones de lo inverosímil, de lo absurdo. Es como una especie de paroxismo a lo Grand Guignol, al estilo de esas películas de miedo pseudocientíficas en las que se ve un sabio loco asesinando víctimas inocentes para satisfacer su delirio investigador. La correspondencia oficial cambiada a este respecto es algo casi increíble. El primer ejemplo se sitúa en la época de la ejecución del programa de eutanasia, anterior a la guerra y efectuado solo con alemanes. Existía en Berlín un instituto especializado en los análisis cerebrales, el Institut Kaiser Wilhelm, que contaba con 3 filiales, una en Múnich, otra en Gotinga y la tercera en Dillenburgo. Este último establecimiento estaba dirigido por el doctor Haller-Vorden. Cierto día, el doctor Haller-Vorden tuvo noticias de que iban a matar a unos enfermos incurables con óxido de carbono, y enseguida se le ocurrió la forma de sacar de ello algún partido. Fue a ver a los encargados de esta tarea y, según su propio relato, les dijo: «Escuchen, amigos, si van a matar a esa gente, hagan el favor de guardar al menos los cerebros para que sirvan de algo». «¿Cuántos cerebros quiere usted examinar?», le preguntaron. «Un número ilimitado. Cuantos más mejor», le respondió. Acto seguido les proporcionó el material necesario y les dio instrucciones para el transporte y buena conservación de lo que le interesaba. El procedimiento seguido fue también relatado por el doctor Haller-Vorden de la siguiente forma: la mayor parte de los establecimientos estaban faltos de personal médico, y así se daba el caso, sea por indiferencia, sea por exceso de trabajo, de que la nueva tarea se dejó en manos de los enfermeros y de las enfermeras. Si una persona les parecía enferma o era un caso incurable, en opinión de estos enfermeros y enfermeras, se la apuntaba en una lista y se la llevaba al lugar de destrucción. Lo peor de todo esto eran las brutalidades cometidas por este personal, que escogían los pacientes menos simpáticos a su entender para inscribirles en la lista. El Institut Kaiser Wilhelm llegó a disponer de más cerebros de los que podía examinar el doctor Haller-Vorden, y a este le pareció que el porvenir de la ciencia alemana estaba bien asegurado gracias al nazismo. El segundo ejemplo, que demuestra el resultado lógico a donde fueron a parar las prácticas nazis de ejecución científica, se sitúa en el año 1941. Esta vez no se contentaban con hacer experimentos en cadáveres de personas ya condenadas a morir, como lo había hecho Haller-Vorden, sino que decidieron dar muerte a seres humanos con el único fin de aprovechar sus cuerpos como material de estudio. Después de haberse anexionado la Alsacia, los alemanes ocuparon la Facultad de Medicina de Estrasburgo e instalaron en ella uno de los suyos, el SS Sturmbannführer Dr. Hirt, que ejercía allí sus funciones según los cánones de los nazis y cuya idea obsesiva era la cuestión de razas. Hirt concibió la idea de constituir en Estrasburgo una colección de esqueletos y de cráneos judíos, colección que podía ser única en su riqueza. A tal fin escribió una carta a Himmler, en quien convergían forzosamente esta clase de peticiones, diciéndole: «Tenemos una colección casi completa de todas las razas y de todos los pueblos. Únicamente en lo que toca a la raza judía, los ejemplares de cráneos a nuestra disposición son tan escasos que es casi imposible llegar con su examen a conclusiones definitivas. La guerra en el este nos brinda ahora la oportunidad de llenar este importante vacío. En lo que se refiere a los comisarios judeo-bolcheviques que presentan los rasgos repugnantes pero característicos de la humanidad degenerada, nos interesaría mucho la posesión de sus cráneos, con los que tendríamos la posibilidad de obtener un documento científico concreto». Quedó acordado que en lo sucesivo los comisarios soviéticos judíos deberían ser capturados vivos y entregados a la policía militar para que los custodiase hasta la llegada de un delegado especial. Este los fotografiaba, procedía a un cierto número de medidas antropológicas, recogía todos los datos posibles sobre el estado civil y antecedentes del prisionero, y acto seguido se le hacía morir de forma que su cabeza quedara intacta para su envío a Estrasburgo porque, según escribía Hirt, después de la ejecución de estos judíos, la cabeza no debe estropearse. El delegado deberá separarla del tronco y enviarla a su destino, metida en un bote de estaño, herméticamente cerrado. Estos botes contendrán un líquido especial, a fin de conservar las cabezas en perfecto estado. En cumplimiento de estas instrucciones, se recibieron en la Universidad de Estrasburgo estos macabros envíos. Pero las cabezas no bastaban a Gir, que no tardó en reclamar esqueletos enteros y, como siempre, solo de comisarios judío-bolcheviques. El campo de Auschwitz recibió orden de proporcionarles 150 esqueletos. Como el campo no estaba en condiciones de proceder a la preparación de los mismos y Gier deseaba tomar medidas sobre los cuerpos, se acordó como solución más sencilla encaminar los sujetos vivos al campo de Natzweiler, próximo a Estrasburgo. En junio de 1943 llegaron a Natzweiler 115 personas seleccionadas por la Gestapo de Auschwitz. A estas siguieron otras 80 en agosto. El SS Hauptsturmführer Kramer, que operaba en la mayor parte de los campos y que terminaría su carrera como jefe del campo de Belsen, donde se ganó el apodo de la bestia de Belsen, se encargó de ejecutar a estos desgraciados asfixiándoles con gases de cianuro, producto que no estropeaba los cuerpos. De esta manera, Hirt recibía los cadáveres calientes todavía en su mesa de disección, de todo lo cual se mostró muy satisfecho. Su colección anatómica ya tenía importancia cuando se aproximaban a la ciudad las tropas americanas y francesas. Los nazis estaban asustados porque los armarios frigoríficos del depósito de cadáveres de la universidad contenían aún 80 cadáveres, que de ser descubiertos constituirían una prueba altamente comprometedora. Hirt pidió instrucciones. ¿Debía conservar la colección entera? ¿Destruirla parcialmente? ¿Totalmente, quizá? Todo se redujo a quitar la carne de los cadáveres para que no pudieran ser reconocidos y declarar que se trataba de muertos abandonados por los franceses. Finalmente, el 26 de octubre, el secretario general de la Anhelerbe, Sievers, que había seguido este asunto con la mayor atención, aseguró que la colección había sido dispersada. La información era falsa. Los ayudantes de Hirt no habían tenido tiempo de desprenderse tan rápidamente de los cadáveres. Estos se encontraban aún en la reserva de Hirt cuando penetraron en Estrasburgo las fuerzas aliadas, siendo descubiertos por elementos de la segunda división blindada francesa. Hirt desapareció sin que nadie haya vuelto a tener noticias de él. No se ha podido recoger el menor indicio de su paradero. Es uno de los poquísimos experimentadores nazis que han podido escapar a las pesquisas sin haber comparecido con sus colegas juzgados en Nuremberg en el proceso de los médicos. Puede ser que, con nombre supuesto, esté gozando la vida apacible de un médico rural en alguna región apartada. ¿O acaso ejerza la difícil profesión de médico de distrito en cualquier ciudad, auscultando a sus pacientes con el mismo cuidado tan meticuloso que ponía en completar su colección? Incluso, quién sabe, puede haberle tocado la misión de atender pacientes judíos, cosa que, pese al tiempo transcurrido, tiene que despertar en su conciencia recuerdos nada tranquilizadores.